Bueno, quieren complicársela. Lo voy a decir bien, lo voy a decir supuestamente bien. István Schreiter, ese es el nombre y el apellido. Húngaro, el nombre, alemán el apellido, pero conocido como István, punto. Es mi nombre, es el nombre más común de Hungría. Y estoy aquí en La Pampa por, no me acuerdo qué ves, porque he venido muchas veces. Tengo mucha gente conocida, me tratan fantástico. Y esta vez, para la tercera feria del libro, con una muestra muy grande que está itinerando por el país, que la inauguré el año pasado en el Congreso de la Nación, que se llama Papel Protagónico, y en el marco de esa muestra, las presentaciones que son una especie de performance, que se llaman El Palpitar del Papel. ¿Qué significa El Palpitar del Papel? Como una cosa que está viviendo constantemente. El papel, porque yo tengo muchos libros publicados, tanto como escritor, ilustrador, diseñador, y todo está hecho con papel, absolutamente todo, hasta el más mínimo detalle está hecho con papel, las líneas, los puntos, todo está hecho con papel, papeles milimétricos, papeles grandes, papeles chicos, papeles de todos colores, y entonces eso es la característica de mi trabajo. Lo sobrelevo con cartones para que proyecten sombras, a veces lo rizo. Y todo lo que van a ver la gente que venga a la muestra es papel. Se van a sorprender preguntándose si eso tan chiquitito es un papel. Y sí, es un papel. Entonces, por eso el papel es protagónico y por eso palpita. Porque el papel tiene vida, los libros tienen vida, todo esto, todo lo que ven, todo lo que van a ver está publicado, porque a mí lo que me gusta es el libro como objeto de existencia, de comunicación, de interactuar con el libro. Porque la invitación que hago a todos los lectores, grandes, chicos, de cualquier edad, porque los libros son para cualquiera, es a que interactúen con el libro. Tengo mucho libro objeto. Tengo mucho libro álbum, tengo mucho libro en donde el cuerpo libro entra en contacto a nivel lectura con el cuerpo lector. Se termina de construir en la lectura del lector, pero una lectura que aparte de ser mental es física, porque el libro hay que darlo vuelta, hay que hacerle algún giro para que termine de tener sentido, hay que darle una forma en especial, o hay que rasgarlo, tengo uno que se transforma en aviones de papel. En la muestra hay una gran nube de aviones de papel, porque uno de los libros vuela. Entonces, el lector tiene que participar de la construcción del libro. ¿Cómo se maneja el papel en una generación 2.0 que hoy es más importante quizá una pantalla que un libro? Yo creo que no es más importante la pantalla que el libro, es apenas una apariencia. Son dos discursos distintos. Lo que está viviendo esta generación es un quiebre, un codo, en donde por ahí dentro de una o dos generaciones nos daremos cuenta cómo se estabiliza. Porque son discursos que coexisten, que conviven, tan valiosos el uno como el otro, el del papel como el de la pantalla. Acabo de referirme a un libro que... hay que deconstruirlo para transformarlo en aviones de papel, pero el libro sigue existiendo. Eso no se puede hacer en pantalla. Eso indefectiblemente tiene que ser papel. La pantalla tiene otras virtudes, que hay cosas que no se pueden hacer en papel, que se necesita la pantalla. Lo que pasa es que es un momento de enorme fascinación con la pantalla y de enorme dependencia de la pantalla. Fíjense, y le digo a todos los escuchas, la cantidad de pantallas que tenemos alrededor. Falta muy poco para que terminemos teniendo menos pantallas, porque es sofocante ya. Entonces, en ese momento yo creo que se va a estabilizar el género, se va a terminar de configurar ese lenguaje que es el de la pantalla, y va a quedar bien estipulado cuáles son sus características que realmente lo distinguen del lenguaje del papel, que es otro lenguaje. Es lo mismo, acá estamos en la radio, ¿verdad? Cuando apareció la radio decían que iba... Cuando apareció el radioteatro dijeron que iba a desaparecer el teatro. Cuando apareció la tele dijeron que iba a desaparecer la radio. Y no, porque son discursos que tienen, eso es lo valioso, tienen especificidad propia, tienen formas que les son inherentes. El discurso de YouTube, por ejemplo, es un discurso que a mí me interesa mucho, es un discurso fascinante, pero recién empieza. Las manifestaciones culturales a través de YouTube, que son súper específicas, porque además le es inherente a ese discurso el tener un teléfono propio y el que sea casero, recién están empezando a verse. Y eso yo creo que es un arte nuevo. No sé cómo se va a llamar, por ahí se termina, sigue llamándose YouTube, no sé, pero es un arte nuevo y es inherente a la pantalla. No le es inherente a la pantalla el libro. Hay libros que sí, pero no le es inherente.